la comida que buena está. Y el café, no digamos. Gracias, Alex, por ese cafecito. Qué bien me trata. Brindamos con café. Brindamos con café, qué rico. En vaso está. De plástico, con cucharilla de plástico. Es igual, sienta también como si fuera cristal de bohemia, de verdad. Bueno, pues qué buena está la comida a esta hora o al mediodía. Hombre, al mediodía mejor. A esta hora el tentempié no... Es que no tengo tiempo. Yo no dispongo de tiempo para irme ahí al office a desayunar. Bueno, pues vamos a hablar de alimentos y ciertos alimentos nos pasan desapercibidos, pero cuando conocemos sus propiedades y los cocinamos ricamente, todo cambia. A eso le puede suceder a productos como, por ejemplo, las acelgas o las espinacas. Pero vamos a saber las propiedades y a saber si nos ha preparado alguna recetita. Carmen Juan, buenos días. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, pero no te he preparado ninguna recetita. Te la puedo pasar si quieres. Hombre, de momento te tendrás que conformar con el café. Con el café. Bueno, pues muchas gracias. Y no abuses del café, ¿eh? No abusaremos. Un día podemos hablar del café. A ver, sí, qué claro que podemos hablar del café. Si quieres la semana que viene. La semana que viene, por ejemplo. Por ejemplo. Ahora voy a crujir. ¿Tú crujes? Un poquito. Ah, no, yo mira, ya estoy más bien oxidada, yo grujo. No, es que hay un micrófono que cruje y he de bajarlo porque la silla está casi en el suelo. Estoy sentada casi en el suelo. La mesa me llega por el collar. O sea, debo parecer un enano. ¿Sobra collar o sobra mesa? No, es que claro, estamos saliendo en televisión de Ibiza Formentera, deben pensar, está hoy o está sentada en el suelo o es que es muy bajita. No, es que Maribel y yo compartimos asiento y yo lo bajo y ella lo sube. Pero es y que muchas no lo hace veces, subir. Es un botoncito que tienes ahí en el asiento botoncito, abajo, es como un botón. Botón. Y es eso, o yo llego al asiento o está muy alto. Ahora sí que la lío. Es eso, Maribel se topa o con los asientos súper bajos o yo con los asientos muy altos. Sí, claro. Esto es una diferencia de categoría morrocotura, ¿sabes? Esto hay que solucionarlo. Una diferencia de dos cabezas de altura. Ay, madre mía. O dos fíjate. Sillas. Sí, sí, el punto y la I. Somos el punto y la I, vale. Alex y yo, ¿sabes? Lo importante que es el punto y la I. Vale. Bueno. Mira, pues sí, nada, sí. Vamos a hablar de las espinacas. Esta mañana Marta nos daba una receta, sí, de las espinacas, que se las comía crudas. Sí, claro, si están tiernas en ensalada, claro. Pues las bueno. Hojitas tiernas, como la col y como todo. Las acelgas no tanto, pero las espinacas las sí. Las espinacas sí. Sí, y te voy a dar un disgusto. De las acelgas tengo muy poca información. ¿De las acelgas? Sí, sé que son digestivas, depurativas sí. Y laxantes. A mí no me gustan mucho las acelgas. Bueno, yo tampoco, verdad. Es una verdura. A mí tampoco. así como la col sí me encanta, pero las acelgas y las espinacas ahora están en su momento, sí. Las acelgas sobre todo, y hay que tomarlas, pero no... No es una verdura que me llame demasiado la atención. Pues la verdad es que mira, compartimos gustos, sí, pero porque las acelgas, en cambio las espinacas sí, puedes pero... hacer unas empanadas, puedes sí, hacer pero... tantas sí, pero... cosas mejor con de acelgas, ¿eh? Sí, pero mejor de acelgas. Pero mira tú por dónde las acelgas son muy buenas para el cuinat cuando hacemos claro, cuinat. Claro. ¿Eh? Y para el potaje de garbanzos. Mejor acelgas que col. Aunque yo ayer mismo que tenía unas acelgas metí las dos cosas, de acelgas y col. Ya te digo que de las acelgas tengo poca información porque como tú a veces dices que soy muy muy lista y me parece que te estás equivocando. Yo tomo la información de una enciclopedia sobre los alimentos y me faltan unas hojas. Entonces ahí están las acelgas ya. Y solo sé que son digestivas. Sí. O sea, es una verdura muy digestiva. Son depurativas y ligeramente laxantes, por lo tanto están recomendadas en casos de obesidad, ¿no? Y luego te daré una receta de coca tapada de acelgas, ¿vale? Y hablaremos más extensamente de las espinacas, de estas vale. Que tengo información. Mira Popeye cómo estaba de fuerte. Claro, hombre, tú dirás... ¿Eh? Y hermoso, hasta con pipa y todo. Fíjate, ya lo verán en nuestro Facebook. Mira, la espinaca... fortalece los músculos, ahí estaba Popeye, y una cosa muy interesante, protege la retina. ¿Mm? Ah, Muy bien. Sí, sí, o sea, es una herba, o sea que además Popeye no debía de llevar gafas. No, no llevaba. No, en verdad que no. No. Bueno, es una herbácea que es originaria de Asia Occidental y durante la Edad Media se extendió por toda Europa. La espinaca es posiblemente la verdura más energética de cuantas se conocen, a pesar de que solo aporta 22 calorías por 100 gramos. Es decir, poquísimas calorías y mucha energía. Su contenido en proteínas es también bastante elevado, siendo como es una verdura, porque las verduras también tienen proteínas, pero vamos, poquito, ¿no? Pero esta parece que tiene bastantes. De ahí que Popeye parece que sí que sabía las propiedades de las espinacas, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí lo sabía, porque yo lo vi ayer precisamente y lo ponía. La cantidad de kilocalorías que tenía 100 gramos. Sí, sí. Son pocas, entonces. Muy poquitas. Las personas para que quieren adelgazar, sin embargo. Pues venga, venga, venga. Venga, espinacas. Venga, espinacas. Tienen contraindicaciones. Cuidado, que esto va al final, pero dicen que no hay rosas sin espinas, ¿no? No, ya. Son ricas en provitamina A, vitamina C, ácido fólico, magnesio y en hierro. Tienen otras vitaminas y otros minerales, pero no tanta cantidad. Su combinación las hace muy interesantes en caso de embarazo debido al ácido fólico, para deportistas y adolescentes en fase de crecimiento. Casi siempre los adolescentes están en fase de crecimiento. O sea que he dicho una de perogrullo, ¿no? Sí, generalmente, si no crecen en la adolescencia están a pañales. Bueno, las espinacas contienen dos carotenoides que previenen la pérdida de agudeza visual debido a la degeneración macular de la retina, la causa más importante de ceguera en la tercera edad. Es decir, se pierde, es esta manchita que tenemos en el centro del ojo y esto pierde agudeza visual. Entonces, las espinacas, para ese caso, son incluso mejores que las ¿cómo os digo? Las zanahorias. Sí. Que también son muy ricas en carotenoides. En caroteno. ¿No? Por su riqueza en hierro, están recomendadas en caso de anemia. Además, las espinacas son ricas en otros minerales y oligoelementos que favorecen la producción de glóbulos rojos en la médula espinal, ¿eh? O sea que, sí, es bastante serio para esas cosas. Sin embargo, la espinaca es también un alimento en ácido oxálico. O sea, siendo un alimento así que no tiene muchos hidratos de carbono ni nada, tiene un ácido, el oxálico, que al unirse con el calcio y otros de sus minerales, puede formar cálculos en las vías urinarias de ciertas personas con propensión a ello, ¿no? O sea, una persona sana que no tiene propensión a formar cálculos no tiene problemas. Pero las personas con propensión a esto tienen que ir alerta con las espinacas. El ácido oxálico se elimina con la orina sin ningún problema en las personas que no tenemos, vamos, que yo sepa, no tengo problemas de este tipo. Pero las personas que son propensas a hacer cálculos renales o arenillas en los riñones, cuidado con las acelgas debido a que son muy ricas en este ácido, ¿no? Las acelgas también tienen un poco de ácido oxálico, pero no es tan importante como en las espinacas. Por tanto, se desaconsejan las espinacas en caso de cálculos renales o arenillas, como he dicho, y tampoco conviene tomar espinacas, y es curioso, porque muchas veces las cocinamos con bechamel o cosas de estas, ¿no? Ay. Claro, y sin embargo te dice que no es recomendable, porque ese ácido impide la absorción del calcio. O sea, el calcio que te puede proporcionar la espinaca queda fastidiado por culpa de este ácido oxálico. Vaya, ya más fastidia. No, mira, ya me fastidia, hay un sistema de eliminarlo en parte, ¿eh? Si desechamos el agua de cocción de las espinacas, o sea, cuando las hierves, que sabes que necesitan nada, 2 minutos de hervor, porque se cuecen enseguida, simplemente desechar este agua. Claro que también pierdes parte de sus minerales y vitaminas, ¿eh? Ya, o sea, claro. Que no, sí, o sea que las personas que tienen propensión a cálculos renales y cosas de estas, no conviene que abusen de las espinacas. Si de vez en cuando se comen algo con espinaca, pues no creo que pase gran cosa. No. Pero las personas, incluso las personas que tienen propensión a gota o a exceso de ácido úrico, ¿eh? Uh-huh. Cuidado con las espinacas, no cuidado con las acelgas, porque la acelga tiene bastante menos ácido oxálico que la espinaca. Incluso el tallo de la... Sí, es que más o menos, desde el tallo a la hoja, más o menos todo tiene las mismas propiedades. Y sabes, el tallo de la... De la acelga. De la acelga. Bueno, el rebozado, tallo, rebozado. Está muy rico. La acelga tiene bastante menos ácido oxálico. Por eso no te dice que tanto cuidado con como con la espinaca las personas que tengan ese problema. Ya. Las personas que no lo tengan, pues a comer espinacas. Ya. Porque además es bueno para las personas mayores debido a que protege la retina, ¿eh? Muy bien, Pues perfecto. Pues yo preparaba sobre todo en fiestas o como guarnición o pues las espinacas las preparaba con bechamel y con piñones. Claro, es lo que te y decía. Y con taquitos de jamón, Claro, es lo que solemos hacer. Están muy ricas. Están muy ricas. Si haces lo mismo, o sea, les das un hervor muy corto. Porque se puede hacer también sin bechamel. Claro, entonces las y con pasas, bien escurridas y con pasas. Y les das una vueltecita con unas pasas, unos piñones, un poco de jamón. Es decir, con una gotita de aceite pasas el jamón o con la misma grasa de los taquitos de jamón por la sartén. Luego las rehogas un poco con piñones y pasas sin necesidad de ponerle la bechamel. Porque lo que pasa es esto que hace que no puedan, o sea, echas a perder el calcio de la leche, de la bechamel. Y también, si una vez que las has dado una vueltecita en la sartén, bates un huevo o dos y le también, sin cuajarlo también, de a la mucho, crema, mucho. A la crema, sí. También lo he hecho sí, yo a la crema. Rico, está muy rica, muy rica, sí. O simplemente en los potajes. Muy bien. Perfecto, pues el próximo jueves, si quieres, hablamos del café, de sus propiedades, de sus inconvenientes, sí. Las variedades de café que hay. Bueno, esto yo ya no lo conozco tanto, pero sí que hay, y el café descafeinado. El descafeinado, sí que efectivamente. Tiene sus inconvenientes, ¿eh? Muy bien, eso ¿sí? que tomamos descafeinado y nos parece que estamos aquí salvando... No, mira, todo lo que está... por ejemplo, los alimentos que están desgrasados, descafeinados, que son light, muy manipulados, tienen a veces más inconvenientes que los naturales, ¿eh? Ya. O sea, cuidado porque cuanto más natural es un alimento, menos contraindicaciones suele tener, ¿eh? Sí. O sea que a veces, cuidado, esto de sin tal, sin cual, casi es mejor comer menos. Me río. ¿Te ríes de mí? Me río de la situación que adoptamos muchos de nosotros, descafeinado, claro. con edulcorante, la leche descremada y luego el trozo de flaón. Mira, bueno, claro, es que esto son unas contradicciones que son, sí, es un poco, mira, los edulcorantes los hay que no, pero, por ejemplo, las pastillitas estas, ¿cómo se llaman? Sí, bueno, los edulcorantes. Sí, bueno, hay muchas marcas comerciales. La sacarina. La sacarina, si quieres, el próximo día con el café te contaré de dónde sale la sacarina. Ya. Es un derivado del asfalto. ¿Decías algo? Uf. Por eso nos pone como una moto. No sé, sí, claro, le quitas la cafeína al café y luego te pones sacarina, ¿no? Se lo voy a echar al depósito del coche. Bueno, pruébalo, pero luego no me digas el resultado, que yo no soy responsable. Bueno, lo probaré en el coche de otra persona. Madre bueno, mía. Hasta el jueves. Bueno, próximo. Carmen, un beso. Buen café. Gracias, ya me lo he terminado. Vale. Hasta luego. Un café o dos al día, si no te lo prohíbe el médico, no tiene contraindicaciones, ¿eh? Más ya sí. Vale. No, yo soy prudente. Vale, menos mal. Un beso. Hubo una época en que me tomaba cafés americanos, bueno, la tira durante bueno, toda yo la me mañana. Tomo, ¿sabes? Porque me gusta, entonces me tomo un vaso lleno que viene a ser un cafetito. Pero sí. Es un café, no deja de ser un café, ¿sabes? Hablaremos de ello en la próxima semana. Un beso. Gracias, Carmen. Qué buena estás.